Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Ahora Oscar va a guiarnos y vamos a ver la siguiente barbería. Es la barbería Boston, pero está muy llena. Entonces vamos a continuar. Ahora la siguiente barbería es Jamaica. Barbería Jamaica, elegancia y estilo. Traemos la melodía que suena en la barbería Jamaica. Así suena la barbería Jamaica. Hola, bueno, vamos entrando a la barbería Jamaica, que es muy colorida, tiene mucho verde, amarillo, rojo, blanco. Y hay dos personas aquí hoy y les queremos preguntar si de pronto quieren que les hagamos como una pequeñita entrevista con relación a la barbería y a esta zona. ¿Sí se puede? Claro, de una. Sí. Ah, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo es su nombre? Soy Merlin Córdoba. Y me dedico a la barbería en los ratos libres, pues que sí. ¿Y cuánto tiempo lleva la barbería Jamaica? La barbería Jamaica fue fundada el 20 de mayo del 2010. El 20 de mayo del 2010. Va a parecer para 4 años. ¿Y qué es lo que más te gusta de la barbería Jamaica? Bueno, además de estar muy pues como tal, es un sueño. Para nosotros Barbería Jamaica ha sido un sueño y desde pequeño tuve relación con este tipo de actividad y los cortes, todo lo relacionado pues con el área de la barbería. ¿Y qué es lo que más te gusta de la zona donde está ubicada la Barbería Jamaica? El ambiente. Sí. El ambiente es lo más importante, un flujo bastante agradable que permite al menos tener el sustento necesario para que el negocio pueda continuar y pueda seguir en su proceso de crecimiento. Y cuéntanos un poquito, ¿conoces Plato Edro, que queda por esa misma zona? Sí, es la corporación. Sí. Sí, la he mirado, no he tenido la oportunidad de entrar, pero sí la conozco. ¿Y eso, por qué no has entrado? Digamos que cuestión de tiempo. Cierto, pero sí, incluso me llama mucho la atención las actividades que realiza, la integración con los niños, la organización del sector, sí, la verdad que sí. Ah, ok, ¿te gusta entonces Plato Edro un poquito? ¿Qué? Sí, por cuestión de tiempo no he podido ingresar, pero sí me llama la atención, me gusta. Y bueno, ya haciéndote una pregunta muy profunda con relación al contexto de nuestro país, en este momento estamos en negociación de paz. Llevamos aproximadamente 2 años en negociación de paz. ¿Usted qué opina de ese proceso? La verdad, no tengo tanta información acerca del avance de la negociación, pero de que se pueda dar, me encantaría, de verdad lo necesitamos, ya que de las partes que están involucradas en el proceso, si toman la decisión que verdaderamente la necesita el país. Pero de darte pues así un aporte bastante significativo de cómo va, lo desconozco hasta el momento. Oh, ok, bueno, eres muy amable en regalarnos una entrevista tan interesante. Nuestros oyentes están ahí, siguen atentos, escuchándonos, muchas gracias. Y entonces ahora nos vamos a ir y si quieres enviar algún saludo a alguna persona que nos esté escuchando, a tu familia o algo así. No, bueno, pues saludar a lo de la tierra, que de verdad lo recuerdo tanto, a Medellín, a la comunidad como tal, que me ha acogido a pesar de otro territorio. Sí, saludos a todos. Oh, bueno. ¿Y quieres de pronto hacerle alguna cuña a la barbería Jamaica, invitar a las personas, cómo llegan? Sí, también puede ser, y aprovechar la oportunidad para invitar a las personas que sigan llegando, que el servicio es bastante bueno, agradable, se van a sentir satisfechos. Elegancia y estilo en Barbería Jamaica, donde tú impones tu estilo y pueden venir, que los motilaremos con mucho gusto y los veremos pues bastante bien. Ay, bueno, muchas gracias, mi amable, chao. Bueno, chao. Bueno, ahora estamos saliendo de la barbería Jamaica. Y Nati ahora va a hacer la deriva, va a dirigirse a donde quiera. Bueno, vamos. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, hola. Buenas, ¿cómo están? Estamos por acá haciendo radio y sí. Queremos como... Si quiere puede cantar. No sé. Si canta conmigo. Estamos por acá a ver si podemos hacerle como unas preguntitas sobre la ferretería y el barrio. De allí de ¿cómo es que llama? De Plato Vedro. Plato Vedro, ya ahí es que poca onda. Sí, nosotros somos de Plato Vedro. ¿Qué quiere que le conteste? No sé, quiero que me cuente una experiencia suya acá en el barrio. ¿Cuántos años lleva usted por acá? ¿Y cómo se llama? Y usted, y nos dice su nombre, por favor. Ah, yo me llamo Hugo. Yo llevo aquí 7 años. Muy chévere, es muy, muy bueno todo, lo único malo es esta construcción de tranvía que me tiene quebrado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si por el urbanismo y por tenemos que aguantar todo? Pero no, bien, bien, todo muy bien. ¿Y usted cómo cree, usted cree que esa construcción del tranvía le va a aportar a la comunidad? Pues sí, claro, es un servicio público que indudablemente tiene que pues mejorar pues, el transporte de la comunidad. Lo que pasa es que mientras lo construyen, nos quiebran a los comerciantes del sector. ¿Y han recibido algún apoyo por parte de la alcaldía o eso nunca les...? Nada. No, lo único es que... De la alcaldía, lo único es que aprueban unos créditos, unos préstamos. Pero ¿para qué va a prestar uno más plata sabiendo que es bien mala están las ventas? Entonces, como se va a endeudar uno más. De tener un subsidio o alguna cosa. Pero... Don Hugo, ¿le quiere enviar un saludo a alguien? A través de Radio Gramola. ¿Radio qué? ¿Ramola? Radio Gramola. No, no, muy bien, muchas gracias a ustedes por este momento tan bacán. Saludos a Plato de... Bueno, hasta luego, don Hugo. Bueno, don Hugo nos contó un poquito del contexto que está pasando acá ahora, que es la construcción del tranvía. Entonces, ya que él buenas nos direccionó tardes. Hacia ahí, vamos a preguntarle a alguien. Sí, Nati es un poco atravesada, pero disculpen los oyentes, entonces Nati quiere hacerle una entrevista a los constructores del tranvía en ese momento. Bueno, vamos a ir por acá. Estamos bajando un camino lleno de tierra, con piedras. Vamos a ir a... No, más bien abordemos a estas señoras. ¿Será que sí tienen tiempo? Vamos a donde los constructores... Ahí parchados. ¿Y qué les vamos a preguntar? ¿Cómo les ha parecido construir el tranvía? No, cierto, ¿qué les interesa escuchar oyentes? A ver. ¿Qué quieren escuchar? Vamos a habilitar la línea para que los oyentes nos digan qué quieren que les preguntemos a los del tranvía. Habilitemos la línea. Claro. Espere pues. Ponga a sonar ese teléfono. Habilitamos la línea para los oyentes, a ver qué quieren oír los oyentes. ¿Qué quieren preguntarle a los constructores del tranvía? Preguntémosle si les pagan bien. Vamos a preguntarle a los constructores del tranvía si les pagan bien. Si les pagan bien. Vamos a estar hablando por acá con el amigo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo, en directo con Radio Gramola. Y estamos transmitiendo radio en vivo con Radio Gramola y te queremos hacer una pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Malo para hablar en eso. ¿Por qué? Jason Moreno. Jason, estamos por acá preguntando si a ustedes les pagan bien. Sí, señora, gracias a Dios. Bien y muy puntual. ¿Muy puntual? Puntualito. Bueno, Jason, muchas gracias. No, Jason, ¿y qué más, cómo le parece construir por acá el tranvía? Ah, pues muy bien. Bien. Excelente. Ah, bueno, gracias, Jason. Gracias, Jason. Creo que me barrió. Bueno. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Yo vivo allí. Sí, ahorita bueno, pasa. Bueno, ahorita hablamos. Estoy de afán. Gracias, oyentes, por seguir. ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? La gente no le gusta mucho hablar por micrófono. ¿Con qué? Con micrófono. Bueno, yo creo que la deriva podemos pararla un momentico para que nuestra comunidad escuche sus voces, se reconozca y entonces empiecen a creer en la radio Gramola. Radio Gramola. Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio, así es la radio. Estamos transmitiendo en vivo para todas las partes de la galaxia. Gracias, planetas, por estar ahí. Y hablando de todo, ¿qué les dijo el del guarapo? Ah, ahorita lo va a escuchar. Bueno, vamos cerrando la deriva. Ahorita vamos a continuar, oyentes. Chao.